sanaré, voy a llenarte de amor, voy a sacar ese llanto. Ya no quiero verte más llorando. Me hace sentir muy mal si te estoy amando. Lágrimas de amor sobre tu mejilla y con dulces besos curarte yo esas heridas. Lágrimas de amor llegan a tu boca. Cuando yo las miro, mi alma se me destroza. Lágrimas de amor.